nos amamos, pero tú ya no estás. Veo que te llevaste el premio, dejaste una tarjeta en mi mesa de luz. ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte demasiado. Acuéstate en mi cama, Laura, Laura. No esperes a mañana, que el tiempo se escapa. Acuéstate en mi cama, ay, Laura, Laura. Regálame una noche más. Demasiado. Acuéstate en mi cama, Laura, Laura. No esperes a mañana, que el tiempo ahí se escapa. Acuéstate en mi cama, Laura, oh, ay, Laura. Regálame una noche más. Te espero.